Radio Metro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? ¿Qué tal la rolita, No, hombre, esas sí que eran canciones. Se trata de Running Wild, de Benny Goodman. Esa sí que era música. Déjeme decirle que por allá, por los precisamente los locos 20s y todavía parte de los años 30s del siglo pasado, esta música era considerada, pues ahora sí que como la locura. Se hablaba de que despertaba las bajas pasiones, incluso en algunos países llegó a estar prohibida, pero mire ahora qué simpática nos parece. Es una pieza excelente, una de las mejores de Benny Goodman, y pues mire, teníamos que empezar el noticiero con esta canción. Pero bueno, bienvenidos a su noticiero Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y me da mucho gusto tenerlo aquí en esta mañanita de jueves, hombre. Y bueno, lástima, no podemos poner tanto porque pues estas son canciones con copyright y pues o hablamos sobre ellas o no puedo tenerla más de 30 segundos ahí, usted escuchándola. Pero bueno, ya le dije el nombre, Running Wild. Ya también le estoy diciendo el autor, Benny Goodman. ¿Ya sabrá usted qué hacer con esta información? Ya ve, internet. A continuación, el resumen de las noticias. Al diputado Alberto Aguilera, mire, hubiera visto usted la cara de sorpresa cuando le preguntaron que ya les iban a descontar una lana pues para pasársela al Partido Acción Nacional. Tremendos ojotes que peló, le tendremos el audio y los detalles. Pues bueno, ¿quién entiende las autoridades? Primero que somos bien transparentes y bien derechotes, y ahora resulta que José Luis Solís Cortés, uno de los agentes de la PFP vinculado a la Hermandad del Polvo Blanco, trabajó aquí en Aguascalientes y resulta que era un policía ejemplar, según el propio Filiberto Ramírez Lara. ¿Qué ondas? La Suprema Corte de Justicia frenó ya el cobro indebido del alumbrado público en Michoacán y ¿sabe cuál estado sigue? Aguascalientes. Los motores de Nissan Mexicana, perdón, de Nissan, toda completita, serán producidos en Aguascalientes, 25,000 al mes. La directora del Centro Tutelar para Menores renunció tras los escándalos de maltratos físicos a los menores que estaban allí en el Centro Tutelar. Sigue el clientelismo político del municipio de Aguascalientes. Por un lado se cancela lo del miércoles ciudadano, pero por el otro lado, ahora vamos a tener una semana de la Feria de Salud, casualmente, en el último mes electoral. Híjole, manos, de perdido los priistas eran un poco más disimulados en eso. Ya llevamos 2 días de que se venció el plazo para el pago de utilidades a los trabajadores y por lo pronto ya hay 25 quejas ante el gobierno del estado sobre la falta de cumplimiento de esta obligación. Y tenemos otra nota publicidad, fíjese, que un tipo se metió a una iglesia a robarse las limosnas. Está canija la situación, le tendremos los detalles. Y en nuestra sección ciencia, el fútbol permite a los hombres mostrar y desahogar sus sentimientos más íntimos. Esos machotototes que dicen que les gusta mucho el fútbol, ahí es donde sacan todas sus frustraciones. Quédese con nosotros, amigos cibernauta. A continuación, el detalle de las noticias. Anduvimos por la mañana en el Congreso del Estado siendo testigos de cómo algunos diputados irresponsables pues no acudían a la sesión que tenían proyectada, la sesión de la Comisión de Cultura y Educación. Se canceló porque no hubo quórum. Hágame usted el maldito favor. Y los diputados integrantes de esa comisión andaban por allí, ¿eh? Yo los vi. No me lo cuentan. Pero pues miren, para aplicar la flojera, por no decir hueva. No, hombre, si hay especímenes que lo hacen, tranquilamente son los diputados. Pero bueno, ese no es el meollo o el fondo de la nota que le quiero comentar. Fíjese que mientras estábamos esperando a que se aparecieran estos diputados, estuvimos platicando algunos reporteros con el diputado Alberto Aguilera, y de pronto la reportera Sharon Dávila, del periódico Aguas, le aventó una preguntita que puso, que hizo que el diputado dijera, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? Hubiera visto los ojos que peló, ¿eh? Si es que el asunto estaba relacionado directamente con la dieta que reciben los diputados del Partido Acción Nacional, pero ya no le sigo contando, mejor usted escuche lo que se dijo en ese momento. Tengo entendido que les van a quitar, aparte de ese 10% que es gracias, les van a quitar más. Mi quincena yo la acabo de ver ayer en internet y está íntegra. Para la primera, la quincena de junio, las dos quincenas, la del 15 y la del día último de junio, les van a quitar. No, yo les comparto lo siguiente. A la información que yo doy a mis amigos y compañeros, yo les comparto la información siguiente. Yo he platicado con toda la gente que conozco dentro de mi distrito y les he pedido que de forma individual, personal, apoyen como siempre las campañas. Y les dimos la persona con la cual dirigirse. Esto es una aportación voluntaria, personal. Esto no es de la manera en que quizás esté manejando. Yo desconocí hasta ahorita por su plática que está manejando de esa manera. Pero te puedo decir que en lo que me respecta, no he sido informado que ya no me lo voy a quitar porque pues eso no es forma parte de ningún convenio, estatuto, práctica que se haya tenido. Lo que se nos indicó y pidió fue que trasladáramos este requerimiento a nuestros compañeros para decirles que esperamos que, como siempre, apoyen la campaña yendo personalmente al Comité Directivo Estatal a hacer una aportación voluntaria del monto que quieran. Eso sí está dicho y hecho, y eso es lo que estamos haciendo. Pero si el partido tuviera la urgencia en este momento de decir, necesito en el cantidad 100,000 pesos de parte de los diputados, no le van a decir los 18, ay no, ah no, 17. No, acuérdense que en todo grupo político hay gentes con esa responsabilidad individual de decir, sí, yo aporto porque lo necesitamos. Y habrá otros que justifican en no dar aportaciones, pero bueno, yo creo que ya es una responsabilidad individual de cada uno de los que integran determinado cuerpo político. Pero ya les van a quitar. No, no. Yo todavía anoche a la 1 de la mañana vi internet. Es la del día 15, papá. Ahorita estamos en la segunda de mayo. No, te diría que no, porque yo no creo que se deba de forzar a ningún integrante. Yo voy a hablar por Acción Nacional. No se ha hecho y no se hará. Elevaríamos la voz. No se vale obligar a las gentes a que den apoyos económicos fuera de su voluntad. Todo esto aclarado, no sea así, no se hará. Pues lo que a mí respecta no debe de hacerse y no se hará. Y yo sería uno de los que levantaría la mano. Cuando el río suena, inevitablemente eso quiere decir que lleva agua. Y ya se ha rumorado sobre descuento, también incluso a burócratas, sobre tanditas, bueno, más bien aportaciones al Partido Acción Nacional disfrazadas de tandas. Se ha estado hablando de desvíos de recursos de CDESO, de municipio de Aguascalientes, incluso de hospitales, incluso de medicinas, o sea... Vamos, mire, evidentemente que alguien representante de algún de este partido político, en este caso Acción Nacional, o cualquier funcionario público, hasta cierto punto tiene la obligación laboral de defender su lugar de trabajo. Evidentemente, y se entiende que siempre que los reporteros les preguntemos sobre este tipo de cuestiones, ellos van a decir, no, no es cierto, no, ¿cómo usted va a creer? No, eso se hacía antes, pero la realidad es que está sucediendo, quizá no todo en la estructura gubernamental, pero sí en algunos cánulos de ahí del propio gobierno estatal y municipal, y donde más se da es precisamente en los altos niveles. Ahí es donde están los compromisos, ahí es donde están las lealtades, ahí es donde está la necesidad o el miedo incluso de no poder resistirse a esa aportación extraordinaria que se le puede hacer al Partido Acción Nacional o al partido en el poder. En eso también tiene razón el propio diputado Alberto Aguilera. Eso se hacía antes, efectivamente, y se sigue siendo ahorita, pero pues bueno, el problema está en que pues se siga teniendo la hipocresía de decir, ay, no es cierto, ay, ¿cómo creen? Ah, ¿cómo son sospechosistas ustedes los reporteros? Y así nos vamos a pasar toda la vida con el partido que sea, ¿eh? Pero bueno, déjame le comento, amigo cibernauta, que en días pasados la revista Proceso trae una nota en la que se habla sobre en específico la edición 1543 de la revista Proceso, en donde se publica un reportaje denominado Protectores del Crimen, en el que se señala a oficiales dedicados al crimen organizado con base en diagnósticos internos de la propia Secretaría de Seguridad Pública. Entre los mencionados como protectores del crimen aparece un nombre, José Luis Solís Cortés, conocido por su seudónimo o por su apodo como Dragón, quien es actualmente comisario jefe del Distrito Primero de la Coordinación de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva y también está vinculado en el robo de vehículos y el contrabando de maderas. ¡Sorpresa! Resulta que Solís Cortés laboró en Aguascalientes durante el primer semestre de 2005 en calidad de comandante de la región de la PFP, aunque recién dejó el estado hace algunos meses. Sobre esta información que trascendió en la revista Proceso, pues evidentemente esta misma revista fue a preguntarle a Filiberto Ramírez Lara, secretario de Seguridad Pública en Aguascalientes, quien dijo que prefería no hacer ningún comentario. ¿Por qué? Porque según él no había visto la nota y que por eso no tenía ninguna opinión. Ramírez Lara lo que sí hizo fue confirmar la presencia del supuesto dragón y recordó que la salida de Solís Cortés se debió a un cambio al estado de Quintana Roo. Agregó que lo trasladaron para que se hiciera cargo del programa de seguridad luego de los incidentes que hubo por el huracán Wilma. El encargado de seguridad pública del estado de Aguascalientes afirmó tener la mejor opinión de Solís, a quien también se le relaciona con la hermandad del polvo blanco. Dijo que fue una persona con capacidad sobresaliente y un policía de carrera, pero hay que ver los fundamentos que tienen las acusaciones, insistió. Al momento de que se le preguntara si no se deberían de solicitar referencias de los agentes que llegan a la entidad, se limitó a decir que cada corporación es autónoma y por lo tanto nunca se solicitaron referencias de este elemento, José Luis Solís Cortés, uno de los agentes de la PFP vinculado a la Hermandad del Polvo Blanco, quien trabajó aquí en Aguascalientes durante el año pasado en el cargo de comandante de la región. ¡Ay, caray, caray, caray! Está duro, ¿verdad? Es una información muy grave, muy difícil, muy complicada, y lo más preocupante es que el secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes no sepa ni de dónde vino ni de dónde proviene. Sin embargo, los fundamentos basados en la propia publicación, en Proceso, están muy bien armados. Ahí está toda la información con respecto a ese análisis que cita Proceso para hacer esa acusación o ese señalamiento. Así que, ¿en manos de quiénes estamos? Oiga, imagínense nada más con ese tipo de cuestiones. Sí, efectivamente Aguascalientes es uno de los estados más seguros, pero con ese tipo de cuestiones, evidentemente que lo ponemos en tela de juicio todo. Es válido, de hecho es necesario. Los aguascalenteses, los ciudadanos todos, estamos exigiendo constantemente, y para eso tenemos esas autoridades allí, a que se pongan personas que tengan probidad suficiente, que tengan, vamos, un poco de seriedad. Y ante estos señalamientos, y peor, que todavía no salga el secretario de Seguridad Pública con que, pues no sé nada. Oiga, la verdad es para indignarse y de veras para enojarse. Pero mira, aquí tenemos una nota muy bonita, ¿eh? Muy bonita. Y es que resulta que en el Universal apareció esta notita que le va a hacer sonreír a más de uno aquí en Aguascalientes, ¿eh? Los habitantes de 3 municipios de Michoacán dejarán de pagar el servicio de alumbrado público en sus comunidades, gracias a una sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un juicio que promovió el Procurador General de la República, Daniel Cabeza de Vaca. El alto tribunal analizará en los próximos días si esta medida se extiende a otros municipios a petición del propio procurador, pero en esta ocasión en el estado de Aguascalientes. En la sesión de hace 2 días, los ministros declararon inconstitucional las medidas que adoptó el Congreso de Michoacán para cobrar este servicio en los municipios de Uruapan, La Piedad y Chavinda. El alto tribunal anuló dichas medidas aprobadas en las leyes de ingresos de los ayuntamientos del 2006 porque establecen una cuota por el servicio. Aquí en Aguascalientes se cobra como el DAP o el DAP, Derecho de Alumbrado Público, que usted, cheque usted su recibo de la luz y ahí va a aparecer ese concepto. Déjeme decirle que el alto tribunal anuló dichas medidas aprobadas en las leyes de ingresos de los ayuntamientos del 2006 porque establecen una cuota por el servicio, la cual se calcula tomando en cuenta el consumo de energía que cada habitante realiza en su casa o negocio. En otras palabras, los legisladores de Michoacán establecieron que si una persona tiene un alto consumo de electricidad en su casa, también debe de pagar un porcentaje elevado por el alumbrado público y viceversa, sin importar si hay o no hay faroles en sus calles o en sus colonias, que es también aquí el caso de Aguascalientes. En opinión de los ministros del alto tribunal, los municipios sí tienen facultades para cobrar el servicio de alumbrado, pero no mediante este mecanismo que hace inequitativo el monto a pagar y lo convierte en la práctica en un impuesto adicional. Así que la Suprema Corte de Justicia ya dictaminó que los municipios de Uruapan, bueno, que los ciudadanos de los municipios de Uruapan, La Piedad y Chavinda no van a pagar el DAP. Y ahora sigue Aguascalientes y es muy probable, con esta jurisprudencia ya establecida, que también suceda lo mismo. Así que por lo menos veremos unos pesitos libres en los recibos. Pero mire, no tardará el Congreso en encontrar la manera de cobrarnos el servicio del alumbrado público, que efectivamente sí debemos de pagar los ciudadanos. Pero oiga, que nos lo estén calculando de acuerdo a lo que gastamos en nuestras casas, eso es una jalada. Así que bueno, por lo menos veremos un poco de justicia en este asunto. Bueno, cuando menos eso es lo que esperamos. La filial mexicana de Nissan comenzó a producir 25.000 motores de 4 cilindros en línea al mes para dos nuevos modelos de automóviles que la marca lanzará en el año 2006 en el mercado estadounidense, informó ayer la empresa en un comunicado enviado a metroaguascalientes.com. Estos motores, que Nissan llama MR y que se empezaron a ensamblar a mitad de mayo, tendrán dos versiones, una de 1.8 litros y otra de 2 litros. Con ellos se impulsará la nueva generación de automóviles compactos Versa, que en México se llamarán Tida, y el nuevo Sentra 2007. Nissan Mexicana informó que en una de sus fábricas mexicanas, precisamente la de Aguascalientes, se ensamblarán los nuevos motores y se proveerá toda la parte mecánica de los automóviles que se comercializarán en Estados Unidos, en Canadá y también aquí en México. Inicialmente se fabricarán cerca de 25.000 motores cada mes aquí en Aguascalientes, pero a partir de abril del 2007 la cifra podría alcanzar las 30.000 unidades mensuales, lo cual completaría unos 360.000 motores al año producidos por la factoría de Aguascalientes. Es muy interesante este elemento porque evidentemente esto implicará que Nissan Mexicana amplíe su planta laboral en la construcción y en el ensamblado de estos motores. No hay que descartar entonces poder decir que ahora sí que Nissan Aguascalientes estará moviendo al mundo de Nissan a nivel mundial en los próximos años. Fíjese que con el propósito de facilitar el proceso de las indagatorias sobre las faltas administrativas, las anomalías y el supuesto maltrato de menores en el centro tutelar, la directora de la institución, Norma Pedrosa Martínez, solicitó ayer la separación de su cargo, en tanto se deslindan las responsabilidades. Tras aceptar esta petición, el secretario de Seguridad Pública, Filiberto Ramírez Lara, pues dijo que, pues por lo pronto el gobierno del estado dice que no tiene empacho en que se le investigue a ver si hubo efectivamente estas anomalías. Como encargado de la oficina se designó a Rogelio Romero Muñoz, especialista en criminología, que labora desde hace casi 5 años en el Centro de Reeducación Social para Jóvenes de Aguascalientes. Esto sucede luego de la comparecencia del director de Reeducación Social con los diputados. Recuerde usted que a principios de esta semana estuvo allí con los diputados hablando precisamente sobre este tema. Volvemos a lo mismo y volvemos al mismo dicho. Los dichos populares, vaya que son sabios. Si el río suena, es que agua lleva. Y para que haya renunciado la directora Norma Pedrosa Martínez, mire, ¡Ay, gato encerrado! Pero bueno, fíjese que resulta curioso a veces, incluso, mire, uno como periodista se tiene que burlar, porque la verdad mueve a la risa, cuando, por ejemplo, las autoridades estatales o municipales se dan golpes de pecho y dicen, ¡ay, nosotros vamos a respetar la ley electoral! ¡Ay, nosotros no vamos a mover ningún dedo para que nadie sospeche que estamos violando la ley o queremos inclinar los momios a favor de nuestro partido! Por un lado, el municipio de Aguascalientes había cancelado de aquí hasta el 5 de julio la realización de el miércoles ciudadano con la idea pues de hacerle gordo al caldo al COFIPE. Pero ayer nos enviaron un boletín informativo en el cual la presidencia municipal, a través de la Coordinación de Servicios Médicos, tiene programado brindar atención médica a alrededor de 2.500 personas durante la oportunísima feria de salud que se realizará, mire, casualmente, del 29 al 2 de junio en los patios de Palacio Municipal, con el propósito de ayudar a las familias de escasos recursos de la ciudad, según lo dio a conocer el director de esta dependencia municipal, Eduardo Álvarez del Castillo. La Feria de la Salud se realiza dentro del marco de los festejos de la Semana Nacional de Salud, casualmente, y tiene la finalidad de otorgar servicios de diagnósticos de detección de enfermedades y consultas de medicina preventiva gratuitas, entre comillas, por supuesto, pues a final de cuentas lo pagamos nosotros, para adultos y niños. Este evento se realizará con apoyo también de laboratorios privados y proveedores del municipio de Aguascalientes, los cuales apoyan con exámenes gratuitos. En lo que va de la feria se han aplicado alrededor de 150 exámenes de glucosa, 200 de las 1000 vacunas programadas contra los virus del sarampión, rubeola, pentavalente, tétanos y desparasitación de niños y adultos. Ahí andan 20 doctores especialistas de diferentes instituciones médicas apoyando esto. Y ahí está la información. Por favor, que no nos digan, que no nos salgan con el cuento luego los funcionarios municipales de que esto no es clientelismo político. Hombre, por supuesto que lo es, hombre, a otro perro con ese hueso. Apenas hace dos días venció el plazo para el pago de utilidades a los trabajadores de Aguascalientes y la Dirección General del Trabajo ya está lista, puesta y dispuesta para recibir las quejas inevitables de quienes no reciban el pago que por ley le corresponde. El secretario general de Gobierno, Jorge Martínez Estebanés, dijo que el plazo para presentar la declaración fiscal por parte del patrón ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público venció durante los meses de marzo y abril, por lo que el pago de las utilidades debió haberse hecho 60 días contados a partir de la fecha en que se presentó la declaración anual. Los empleados que tienen derecho a la participación de las utilidades son todos aquellos trabajadores que perciben un salario y presenten un trabajo personal subordinado, como lo son los trabajadores de planta, los trabajadores por obra o por tiempo determinado que hayan laborado por lo menos 60 días durante el año, y los extrabajadores que hayan trabajado durante el año objeto del reparto. ¿Usted no recibió el pago de utilidades por parte de su patrón? Entonces usted puede acudir a Pedro Parga 132, esquina con López Velarde, que es allí donde se encuentra la Dirección del Trabajo, y entonces puede usted exponer sus dudas y su queja ante las autoridades para que entonces se haga la revisión de la empresa en la cual usted labora, y si efectivamente hubo algunas utilidades, pues le toca a usted algo de eso, ¿eh? Así que no pierda la oportunidad de ver, de checar ese asunto. Ahora, déjeme decirle que la mayoría de los empresarios de Aguascalientes son muy responsables y sí efectúan este tipo de obligaciones ante la autoridad y ante sus propios trabajadores. Sin embargo, hasta el momento se han presentado 25 quejas de trabajadores que desconocen si tienen utilidades en la empresa para la cual trabajan, así que ya empezaron a recibir asesoría a partir de hace dos días, y además se invita a los trabajadores a que tengan alguna duda a acercarse para obtener orientación gratuita. Evidentemente que el tener 25 quejas no implica que estas 25 quejas vayan a prosperar a favor de los trabajadores, porque efectivamente puede suceder que la empresa no haya tenido utilidades, y créame que como van las cosas, miren, no me extraña ni en lo más mínimo. volvemos a lo mismo, amigo cibernauta. A mí no me gusta la información policíaca cruda. Sin embargo, cuando sale algo interesante, pues evidentemente que siento la obligación de andar de chismoso con usted. Déjeme decirle que a las 4:55 de la mañana de ayer fue detenido quien dijo llamarse José Refugio Cruz Torres, de 27 años de edad, con domicilio en la calle Emiliano Zapata, número 335 del Ejido San Ignacio. El que lo detuvo fue el oficial encargado de la unidad 0769. Fíjese que este radiopatrullero andaba echando su recorrido por las calles del Ejido San Ignacio y de pronto se dio cuenta de que estaba saliendo un tipo del templo de San Ignacio de Loyola, que está allá en la calle Miguel Hidalgo y Costilla, número 216, y salía con 5 floreros de aluminio, 2 de cristal, así, pero campante estaba saliendo del templo, así que sobre el muerto las coronas, luego lo fue a detener. El oficial despertó al párroco Carlos Sánchez Barajas y entonces pues obviamente se pusieron a revisar qué es lo que faltaba, y este mendigo canijo ya se había robado en días anteriores 5,000 pesos en efectivo producto de la limosna, y haciendo cálculos sobre lo que se estaba robando, es decir, los floreros de aluminio, pues ya eso también sumaba otros 4,000 pesos, así que este tipo está acusado de haberse robado de ahí, de esa iglesia, casi 10,000 pesos, tanto en efectivo como en objetos de ahí, de la propia iglesia. El detenido fue trasladado a las instalaciones de la base operativa y luego puesto a disposición del juez calificador, quien a su vez lo envió ante al agente del Ministerio Público para resolver su situación jurídica. ¡Uy! ¿Cómo ve usted? A continuación, nuestra sección ciencia. ¿Es usted muy macho? ¿Se siente muy macho de esos que a mí nomás me gusta el fútbol? ¡Qué chiflaos! Pues fíjese que el fútbol le permite a usted sacar, desahogar y mostrar sus sentimientos más íntimos y delicados. Seguramente usted ya puso cara de what. Pues bueno, ya no le platico más, mejor escuche usted esta nota. Que los hombres cuenten lo que sienten no es una tarea fácil para las mujeres. Sin embargo, el fútbol parece conseguir lo que ellas no, porque ese deporte ayuda a los hombres más duros a mostrar su lado más delicado. Esa es la conclusión a la que llegó la Fundación para la Salud Mental del Reino Unido después de realizar un estudio que afirma que el fútbol ayuda a los hombres a compartir sus sentimientos con sus iguales. Según esa investigación, el 76% de 500 hombres encuestados aseguraron que no les daría vergüenza abrazar a sus amigos mientras miran un partido de fútbol. Pero, ¿por qué pasa esto? Responde aquí en BBC Ciencia el psicoanalista Jorge Alemán. Es propio del acto de masas disolver la propia individualidad e identificarse todos a un mismo tema. Es en el único instante en donde todas las diferencias se borran. Entonces este fenómeno de identificación es la condición primera para luego festejar juntos. Se puede incluso llegar a abrazar a un desconocido en un partido de fútbol. En segundo lugar, porque esto no tiene consecuencias. Es decir, esto no compromete a nada. No hay que hablar después de ello. Bueno, yo estaba en partidos de fútbol, sinceramente, y he visto como, por ejemplo, amigos míos, ¿no? Como incluso que en vez de abrazarme a mí, cuando habían marcado un gol, se ponían a abrazar al tipo de al lado. Me sorprendió. Claro, porque ahí se busca con quien más se comparte la identidad, con el que verdaderamente ha sufrido y ha atravesado las vicisitudes de ese equipo, ¿no? Hay como una especie, en el acto de la masa, en relación con el fútbol, hay tal liberación de las pulsiones que efectivamente se llega hasta a perder interés por las otras cosas. Toda la libido va al partido de fútbol. Ahí está, señoras, no se enojen cuando sus maridos andan abrazando a otras personas que no son ustedes cuando están los partidos de fútbol. Así es la naturaleza humana, así es como funciona el cerebrito de los hombres en el caso del fútbol. Mire, a mí no me gusta el fútbol, la verdad, pero sí, vale la pena tomar en cuenta este tipo de comportamientos, sobre todo porque no se enojen, señoras, hombre, pues total, pobrecitos, déjeles chance de disfrutar un poco de su vida. A continuación, las agendas del día de hoy. Mire, Ya no sé ni qué decirle, me da vergüenza ajena, porque resulta que tanto el gobernador del estado como el presidente municipal de Aguascalientes, otra vez, por tercer día, si no es porque por cuarto día consecutivo, tienen agendas privadas. Yo ya no entiendo nada, yo no sé a qué se dedican estos señores, digo, o sea, bueno, está bien. Mire, pero nada más para contraste, para que nos sirva un poquito de vergüenza, le voy a platicar la agenda de la gobernadora de Zacatecas, Amalia García Medina. Ella sí se pone a trabajar, a las 9 de la mañana tendrá rueda de prensa en el despacho allá de Palacio de Gobierno de Zacatecas. A las 10 de la mañana estará inaugurando el 5º Congreso Internacional sobre Desarrollo de Infraestructura Física Educativa en el Salón Emperador del Hotel Don Miguel. A las 10:40 estará saliendo de la calle Doctor Hierro, lo que es el edificio de finanzas, y a las 6 de la tarde estará en la presentación de resultados sobre la Procuración de Justicia en casos de violencia sexual en el Salón de Recepciones del Palacio de Gobierno de Zacatecas. ¡Qué vergüenza que en otros estados estén trabajando más que los nuestros! Por su parte, los diputados tendrán a las 11 de la mañana su sesión ordinaria del Pleno para que se pongan a trabajar. También hoy, jueves 1 de junio, tendrá lugar la presentación del Plan Estatal de Contingencias por Lluvias 2006, en donde participarán autoridades de los tres poderes y niveles de gobierno, militares y representantes de organismos de emergencia. Esto sucederá a las 10 de la mañana en la Sala Miguel Ángel Barberena Vega del Palacio de Gobierno de Aguascalientes. Y fíjese que también mañana estará aquí en Aguascalientes la actriz y diputada federal María Rojo para presentar la segunda parte del documental ¿Quién es el señor López?, dirigido por Luis Mandoki. Así que la invitación está abierta para hoy, jueves 1 de junio, al Salón Bugambilias del Hotel Holiday Inn, el que está ahí en la Plaza de la Patria, a partir de las 6:30 de la tarde para el público en general. Para la prensa, la actriz María Rojo ofrecerá una rueda de prensa muy apresurada, porque nada más va a durar media hora, a las 6 de la tarde en el mismo Salón Bugambilias. Esta invitación es por parte de la Coalición por el Bien de Todos y Redes Ciudadanas a favor de Andrés Manuel López Obrador en Aguascalientes. Ay, los ochentas, esta canción, ¿cómo se llama, amigos ochenteros? Hombre, muy sencillo, se trata de la canción Heroes, Héroes, del maestro, ahí sí, me quito el sombrero, me inclino y de rodillas imploro, bueno, no imploro, pero me pongo de rodillas ante el maestro David Bowie. Híjole, mano, qué rolas, qué recuerdos. Esas eran canciones, ¿no? Jaladas como las que escuchamos ahora. Signo inequívoco de que estoy envejeciendo. Pero bueno, ahí la tiene, Heroes de David Bowie. Y déjeme le platico con esta rola de fondo que el clima para el día de hoy baja levemente la temperatura a 29 grados centígrados. Casi nada de viento. Eso sí, precisamente por acción, precisamente de esa posibilidad de precipitación que tendremos el día de hoy, pues entonces la máxima, 29 grados centígrados, 23 grados centígrados la mínima, así que va a estar sabrosito el día, bastante vaporoso. La humedad aumenta al 31%, por lo que el nivel de rocío se condensará a los 6 grados centígrados. Habrá algunas rachitas de viento que no alcanzarán más de 15 kilómetros por hora y vendrán del oeste. La presión atmosférica, 30.05 pulgadas. La visibilidad, 16.1 kilómetros de distancia. Las nubes estarán a una altura de 762 metros sobre el nivel del suelo. La duración de la luz visible será de 14 horas con 11 minutos. Y por último, el 24% de la luna estará iluminada, si es que la alcanzamos a ver. Y pues Esto es todo, amigos cibernautas. Muchísimas gracias por su compañía en este espacio radiofónico informativo digital Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y le agradezco mucho su compañía en este espacio informativo. Yo voy a estar el día de hoy yéndome en la madrugada a la Ciudad de México. Estaré allí. Fui invitado cordialmente a un evento muy interesante que se llama, agarro mi papelito, Descubriendo el poder del marketing interactivo, allá en Hacienda de los Morales de la Ciudad de México. Esto será de las 9 de la mañana a las 16 horas de este viernes. Procuraré yo estar transmitiendo este noticiero desde allá, desde la Ciudad de México. Evidentemente desconozco si tenga yo facilidades para conectarme a internet y colocar este programa, pero le prometo que para el lunes tendremos toda la información con respecto a este evento. Pórtese mal, ya mero llega el fin de semana, ya empiece usted a preparar qué es lo que puede suceder para que se porte mal, y nos estamos viendo mañana.